Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata. Les recordamos que el resto de los días de la semana estaremos aquí. Y el viernes, por única vez, haremos el programa más temprano, a las 8 de la noche. Sí, señora, a las 8 de la noche. Lo hacemos por usted. Mentira, que no le diga eso a la señora, que después va a venir. Sí, señora, no empuje. 20 horas entonces el viernes acá en el galponcito. Sí, señora. Después sale al aire a la medianoche como siempre. Claro. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Tomá mate, mi china, tomá mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Esta es la introducción a nuestra monografía acerca de esta infusión de carácter tan nacional y tradicional. Uh-huh. El mate, sí, concepto, señor, y objeto. El mate, que ha dado la vuelta al mundo llenando de argentinidad los foros más impensados y lejanos. En todas partes la gente toma mate y le gusta mucho. Pero no sé si es así y... No es así, pero sería bueno que fuera así. También en Siria, sobre lugares de Oriente, toman mate. No toman mate, señor. Sí, antes que nosotros. ¿Ah, sí? Y antes que los uruguayos también. Sí, bueno, no importa. Tenemos acá supersticiones asociadas con el mate. Hay supersticiones para todo, también para todo. Mate. Es verdad. Primero, vamos a explicar para nuestros oyentes de otros países, por ejemplo... ¿De qué país dice usted? El Ecuador. ¿De Ecuador? Bueno, allá hay gente de Ecuador. Bien. Bombilla. ¿Qué es una bombilla? Bien básico. Claro. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Es una señora china. Pero la china ya sabe que es una bombilla. La china en el sentido quechua. Claro. Bueno, esta chica es coreana y no sabe lo que es una bombilla. Ha venido especialmente de la embajada de Corea. Bombilla, bombilla, bombilla. Pero es más fácil mostrársela. Ah, sí, en que... todo caso siempre. Y bueno, señor, que andar explicando. Mire, mire. No, señor, digo, es más fácil mostrar la bombilla. Vuelva. Que andar explicando lo que es. Dice, caña delgada que se usa para sorber el mate en América. En Europa no. En Europa primero se toman el agua y después se come la yerba. Y listo. Y llaman a esa bombilla. No se usa bombilla. ¿Para qué? No, ese localiza geográficamente al mate. Tiene unos 20 centímetros de longitud y medio de diámetro. ¿Medio qué? Medio centímetro. Medio centímetro. Se le va a tapar, ¿eh? Y por la parte que se introduce en el líquido... termina en forma de una almendra llena de agujeros para que pase la infusión y no la hierba del mate. Ya me perdí, le digo, la aplicación. Son agujeros tan pequeños que no dejan pasar la hierba. Si no, usted se comería la hierba, como acabo de decir. Claro, pero a riesgo de que se le tape, como también acaba de decir. Se tapa todo el tiempo. Algunas bombillas parecen ser sólidas, es decir, no tener... Sí. Un caño interior, ser de madera, ponerle directamente. Usted frente a la bombilla tapada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Insiste en la succión? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas personas que tienen la bombilla tapada tienen que chupar muy fuerte. Claro. Y entonces, por la demasiada succión, se producen a veces la pérdida de piezas dentarias. Señor. Vos chupás tan fuerte que se te sale una muela. Sí. Los labios se le van para adentro. ¿Cómo dice? Los labios se le van para adentro. Los labios también. Empieza a aspirar los labios. O los pantalones, qué sé yo. Claro. Porque se contrae todo el cuerpo. Todo el cuerpo se contrae en un proceso de succión, como también al soplar, a usted se le puede salir un mocasín. Bueno, señor. Es probable, pero... Claro. Igual hay que hacer el ejercicio, digo, para que lo hagan en casa, de succionar. Sí, esto es para entrenar. Para toda la familia. Bueno, usted succione, no importa si es una bombilla o... Claro. Una bombilla es práctica. Ahí está. Sin contraer ninguna otra parte del cuerpo que no sea la boca. Es más, muy difícil, dilatándola. Se puede malograr. Es difícil, pruébelo. Absorbe, pero todo lo otro lo pone laxo. Lo larga. Rolón lo hace en el consultorio. Ay, nos hacemos una risa. Es un ejercicio. Cuando están aburridos con los oyentes, con los pacientes, sí. Hace eso, Rolón. Les hace succionar así. Pero no van a divertirse al consultorio. Después, chupar es sorber usando la bombilla. Sí. Digo, para la gente. Sí, ya entendimos los coreanos que están aquí. El mate no se sirve, señora, se ceba, del verbo cebar. Quien ceba el mate es el cebador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahora, aquí viene la y quien lo toma, el cebatario. Según cómo te dan el mate, es lo que quieren con vos. ¿En serio es así? Ah, sí, eso es muy conocido. ¿No sabe eso? Por ejemplo, mate amargo, te dan el mate amargo, no le ponen azúcar. Sí. Indiferencia, no esperes nada. Pero a mí me gusta amargo. Amargo es esto, mate amargo. ¿Este es mate amargo? A ver si acuerdan de mate amargo. Mirá qué lindo, maestro. Que se llama mate amargo. Bueno, si te dan mate amargo, nada. Indiferencia. Te dan mate dulce, amistad. Así que no, yo que vengo a buscar directamente una situación venérea, no tengo esperanza. No, además que no existen esos únicos dos estados puros. Mate muy dulce hay. Habla con mis padres. Lo peor es el mate muy dulce, pero con edulcorante. De edulcorante. Habla con mi padrastro. Mate con canela. Nunca vi mate con canela. ¿Qué es? Me estás interesando. Por eso. Que nadie se interesó nunca en mí. Mate con café. Estuve sí. Enojada, pero te perdono. Es mi vida amorosa. Bueno, algo es algo. Todas las personas que tienen algo amoroso conmigo me están perdonando continuamente. Incluso comienzan perdonándome pecados que todavía no he cometido. Te perdono. Y bueno, ¿algo habrá hecho? No, ahí está. Mate con leche. ¿Eso qué es? Una porquería. No, ¿qué significa, digo? Mi abuelo hacía esa clase de mate. Está rico. Una basura. Está rico el mate. Amistad respetuosa. No será tan respetuosa. Qué raro es. Mate con melaza. Melaza alcanza. Me preocupa verte triste. Mate con miel, casamiento. Mate con cedrón, que hasta ahora es el único. Acepto. ¿Qué? Acepto. ¿Acepto? Sí, no importa qué. Mate con limón, prefiero no verte. Dice... ¿Con cáscara de naranja no tiene? Dice que cuando se acaba el agua, el que se toma el último mate, se le dice que se va a casar. Yo no sé dónde... Y el anteúltimo mate es, digamos, cornudo, lo que se dice. O sea, la mujer... Sí, ahí entendimos otro, todo. O el tipo, o lo que sea, ¿no? Perdón, ¿cuál es ese? ¿El del último mate? El anteúltimo. Y si el no solo, ¿cómo es? No, pues siempre, el anteúltimo te lo tomas. Claro, vos, también. Ahora, esto es aceptar de que en cualquier ronda de mate hay un cornudo, siempre. Sí, yo diría que así, tomando una estadística, abuelo de pájaro. Sí, número grueso. Yo diría que las personas que son víctimas de infidelidad ascienden a algo así como un 65-70%. La totalidad de las personas. No, es poco y serio. No existe una persona que no esté sujeta de algún modo a una forma de infidelidad, cualquiera sea esta. Pero, cualquiera sea esta. Bueno, pero la infidelidad, sea esta o aquella. Sí, o la de más allá. ¿Usted está contando una infidelidad, digamos, en tiempo real, aquí y ahora, o en la historia de su vida? En la historia, claro, sí, la historia, ¿qué? ¿Usted? ¿Las infidelidades del mes pasado no le importan? Sí, yo, sí, pero... A mí no, pero a mí tampoco me importan las de este mes. No. Pero en la no historia... No forma parte de mis intereses ese tema. Claro. Pero si usted está tan desesperado por ese asunto... No, no estoy desesperado, bueno, usted trajo el informe. ¿Usted considera, porque por ejemplo, que si su novia mira a otro señor, aunque después no lo llame y no le golpee la puerta y se le meta en la pieza y entre la sábana para entregársele? Sí. ¿Si no llama al señor? ¿Es igual una infidelidad? No. ¿Es mirar a un hombre con deseo? ¿Y cómo no va a mirar a un hombre con deseo? Está bien. Sí. Bueno, esa no es una mirada de deseo. Bueno, esa es una mirada de oftalmólogo, la que usted acaba de... Casi inquisidora. No, o sea, no, tampoco forma parte de mis intereses, le digo la verdad. Pero de la gente sí. Acá dice, un momento, el mate con té, malo también. Mate con azúcar quemada es simpatía y que están pensando en vos. ¿Usted preguntó con cáscara de naranja? Sí. Vení a buscarme, quiero que vuelvas. Pero si no me fui. Claro, si usted no la conoce a la tipa. ¿Quién dijo que me fui? Mate con ombú. ¿Cómo le van a poner un ombú adentro del mate? Sí, hay que tomar. Es grande. Mate con un toronjil. Qué linda palabra, toronjil. Sí, pero no sé qué es. Haga, un pedazo de toronja. La planta que da la toronja. Háganle la cama con el toronjil. Disgusto, sin embargo. Mate muy caliente. Yo también, dice, estoy ardiendo de amor. Ay, me empezó a gustar. Mira, ya estaba verde de tomar tanto mate y no me comía ni una rosca. Pero ahora me empezó a gustar esta mateada. Pero el mate, sin embargo... A mí cuando me dan un mate caliente, vos la sentís en la mano. Sí, ya de antes. Es la tipa que está cebando, ¿no? Sí, claro. Y te da un mate caliente. En realidad te da el mismo mate que a todos, ahora que pienso. O te calienta la pava especialmente para vos. Es raro. Ya viene de dárselo al cornudo, al otro, al amigo. Bueno, al amigo, a mí, igualmente, cuando voy a una casa, están cebando mate y me dan el mate esta señora, y veo que está muy caliente, me refiero al mate, la miro así con ojos de carnero degollado, como Rolón cuando canta Rubí, y le digo... ¿Qué pretende de mí? No diga ¿Qué eso. ¿Qué pretende de mí? Dejémonos de metáforas. No diga nada. Le digo, señora, con el mate siempre en la mano, ¿no? Dejémonos de metáforas y de circunloquios. ¿Sí? Este mate habla por usted. Este mate está recaliente, señora. No, señor. ¿Cómo le va a hacer así? ¿Cómo le va a mirar de ese modo además también? ¿Interpreta? Así que, ¿qué le parece si abandonamos esta mateada? Usted cede la titularidad del cebado a otra persona y nos vamos a una de las habitaciones interiores a dar rienda suelta a nuestra lujuria, señor. Pero no es así de... Lo digo para que sepa que está hablando con una persona seria. Mire, no puede tomar de esta forma tan literal las supersticiones en torno al mate. ¿Usted cuando le queda poco mate hace ruido? ¿Le gusta hacer ruido? Sí, mira, hasta las no últimas cosas. No puedo hacerlo porque no tenemos mate. Habla del temperamento de la persona. ¿Se acuerda cuando nos auspiciaba una yerba? Sí. Se llevaron la yerba, los termos, los mates. Las bombillas. Todo se llevaron, no quedó nada. Sí, no está más la yerba, no. Aparentemente no. Para nosotros no. Lo veo que están en otros programas. ¿Ah, sí están? Sí, están. Habrá que dar. Va, ¿qué es eso? Sí. Todo es posible. Sí, todo es posible. Pero me cuesta creer esta última superstición del mate muy caliente, tan cercano al plan erótico, porque el mate muy caliente, hervido, se lava. Queda sin gusto, sin... Es un mate muy degradado. Señor, yo muy degradado. Acá, se cree que vengo a tomar mate. Bueno, pero es raro que haya dado fruto a esa superstición. ¿Qué hacemos? Me llama mucho la atención. ¿Cómo? Me llama la atención. Bueno, sin embargo es así. Continúa adelante. Mate tapado, búscate otra. Pero el mate no se tapa a propósito. No, pero no es por... Es lo que dice la superstición, no, sí. No dice que sea propósito. Mate hirviendo es odio, sin embargo. O sea, del amor al odio hay apenas un grado. El mate frío es desprecio. El mate espumoso... Ese me gusta. ¿Te gusta? Sí. Este amo demasiado. Bartel. Imagínate. El mate lavado, andate a tomar a otro lugar. A mí, sin embargo, me gusta el mate lavado. ¿El lavado? Cuando yo era chico esperaba que todos terminaran de tomar mate y cuando estaba frío y lavado, tomaba yo. Con los palitos flotando. Con los palitos flotando. Le echaba mucha azúcar. Y acá dice que el mate largo es una visita poco grata. Al contrario, si es poco grata, dale un mate corto para que se vaya enseguida. Claro. El mate largo, ese baraja de lata, no termina nunca. Es rara este compendio de supersticiones. Además, lo que es insoportable también es esa colección de consejos que dan los tipos que llevan mate. Sí. No empiezan con que hay que... Estos son también parte de ese club. También, claro. Hay que inclinarlo, hay que sacudirlo. Sí, señor. Y que tiene que estar a cierta temperatura, como dice usted... Si hierve, se lava. Pero... Y que no que nadie les toque la pava como la dejaron, no, y el mate como no, lo dejaron. No, ¿por qué se le tapa la bombilla? No la mueva la bombilla, no la ande moviendo. Sí. ¿Cómo se destapa una bombilla? Por mí soplando. No, soplando no. Que no vale, sé. Por ejemplo, usted está en una casa, es casa de su suegra. Sí. Que recién la conoce. Y entonces se le tapó, saca la bombilla. No, y mire. Empieza a soplar como un animal. Mire, no, ¿cómo va a ser eso? Es una falta de respeto y además se puede destapar en el momento y quizás le salen restos. Hay unas bombillas que venden ahora, sí. Unas bombillas que fabrican en los Estados Unidos, que no se tapan con esta vez. Qué raro, en Estados Unidos, sin embargo, no toman mate. Las usarán para otra cosa. Bueno, pero no se tapan. ¿Nunca se tapan? No, señor, no se tapan. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy vendedor de bombillas que no se tapan. No, en realidad, a mí me la vendieron en el Uruguay. A mí me vendieron bombillas que no se tapan y se tapan. Como una especie de rejilla, no sé qué. Sí. A mí me vendieron una igual. No se tapaba, no se tapaba, se me tapó. Sí. Porque tienen un sistema de resorte. No sé, señor. Ahora, usted que... No sé si hizo la experiencia... de mirar cuando intenta destapar la bombilla, hay algunas que se desarman. El adentro de la bombilla... Yo un día encontré una cucaracha adentro en una casa. ¿Uno puede encontrar? Sí. Cualquier en cosa. En el campo había una cucaracha dentro de la bombilla. ¿Sí? Por eso nosotros estamos, junto con todo este grupo, es un grupo de trabajo... Sí. Y venimos aquí, señor diputado, para hacer una noción. Una moción. De prohibir la ingesta de mate en todo el territorio. No, el mate. Primero ese... porque es muy contagioso, por las mismas razones que explicitábamos en el primer bloque, cuando hablamos de Gillespie y sus microbios. Sí, en general. Del mismo modo pasa con el mate, señor. Bueno, pero es parte de nuestro folclore, nuestra cultura. ¿Qué? ¿Enfermarnos? Sí, es cierto. Es nuestro... La enfermedad es siempre bien vista en el folclore. No la enfermedad. Antes había enfermedades mucho mejores que ahora. No hay mejores enfermedades. No va a comparar. Le hablo de una viruela. ¿Qué mueve la cabeza? Los enfermos que había antes no los hay ahora. Por tanta suerte. Con penicilina, todo. Bien, no importa. No, el mate es parte de nuestro acervo. Esto se usa mucho. ¿Qué quiere decir? El acervo tiene acervo. Que ir pegado a lo cultural. Acervo cultural. Si no, claro. No significa nada. Claro. Y usted lo dice siempre que hable de mate, que hable de tira de asado. Empanadas. Y vino charlas. Una guitarra. Doma de potros. Y así. El pato. Sortija. Sí, señor. Todo eso forma parte bueno, de Bueno, el mate acervo. Es muy antigénico. Sí, pero ya lo sabemos eso. Muy antigénico. ¿Qué quiere? ¿Es así? Muy antigénico. Es así. Ahora está... A mí me gustan esos lugares. Vio que hay algunos... No me acuerdo dónde lo vi. Que se hacen en el tanque de agua de la casa con forma de mate, por ejemplo. Usted está completamente loco. Yo nunca vi una cosa sí, así. Sí, como un... como un chiste. Una alegoría. Solamente recuerdo un mate que había que era propaganda una yerba. sí. que había en un lugar cercano a Caseros. Y salió una mano de la tierra con un mate. Después la propaganda la sacaron, edificaron ahí, y el mate se lo fueron robando de vecino a vecino. Incluso había un restaurante que había puesto el mate ahí. Y le quedó a ese lugar la vuelta del mate. El mate desapareció. Porque, claro, lo que pasa es que el objeto mate invita a ser tanque de agua en general. Tiene que tener alguna utilidad. Porque como escultura... Yo le digo la verdad, nunca vi un tanque con sí, forma, hay tanque de, con agua forma de mate. Tanque y de agua. ¿Con bombilla o sin bombilla? Y no, le hacen una bombilla de mentira. Porque si no le hacen bombilla, ¿cómo sabe que es un mate? No, usted dice, eso es un tanque de agua. Claro, no dice que es un mate, por sí. más que tenga esa forma... de pera. En realidad cualquier mate tiene forma de tanque de agua. Eso es lo que pasa, porque es, si bien se mira, un tanque de agua sí. de reducidas dimensiones. ¿Usted prefiere el mate para el desayuno o más bien prefiere café con leche? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le traigo de desayuno? Somos del hotel sí. de Montevideo. Acá tenemos desayuno continental. Ah, sí, de Radio Continental. No, digo... ¿Qué le dan de desayuno? No sé, usted un lo probó. Un de fiambre. Usted lo probó, yo no. El desayuno continental incluye café con leche, mesa dulce. ¿Cómo es eso? ¿Mesa dulce? ¿Qué me está queriendo significar? Sí, tiene distintas tortas para elegir, masas. Y también tiene frutas, yogures, cereales, bueno, nosotros, huevos revueltos. Queremos denunciar también que hemos visto en diferentes hoteles... el abuso de los pasajeros del hotel, ya que al estar en oferta todo libre, no es que te dan cuatro media luna o tres o dos, te podés agarrar las que quieras. Sí, un abuso. Gente de este programa comiendo sí. a cuatro manos, señor. ¿Se acuerda a Gillespie? A Gillespie lo agarraron metiéndose, acuérdese, sí, media luna en el bolsillo. Sí, una regla que hay es que vos no te la podés llevar. No, tiene que ser en el recinto. En el comedor. En el comedor te querés comer 50, te las comés. Sí. No nos importa a nosotros. Pero te agarramos llevándote una para afuera. Guay. Y lo agarraron aquí. Lo agarraron porque lo delató, ¿sabe qué? Las migas en la trompeta. Todo tenía toda la trompeta llena de migas. Sí. Le dijeron acá, usted... No, lo vieron, señor, lo vieron. Pero, ¿qué se hace en ese caso? No, no. no te ¿Se dice, le sugiere? Señor, sí, por favor, dice... La medialuna se la tiene que lastrar adentro del comedor. No dice lastrar. Dice, las medialunas son para el salón. ¿Número de habitación? 7. Ya vino el 7. ¿Cómo ya vino? Soy yo, señor. ¿Y cómo sabemos? Porque el 7 vino muy temprano. Ah, bueno. Ya vinieron... Discúlpeme, pero se trata de una usurpación. Mire, ya vinieron 5 o 7 acá. Ya es una abuso. Una mañana, en un hotel, digamos con esto, había dos señoras que se habían ido con un plato a buscar las medialunas para llevarlas a la mesa, ¿no? Y habían metido, qué sé yo, en un platito común, ponele una docena y media de media luna, todo en un mismo plato. Y estaban en equilibrio. La palma en equilibrio. Y venía la vieja trayendo el plato y además con los ojos abiertos grandes, por el temor de que se le cayeran y por la angurria. Sí, más por los ojos. Y la angurria que te hace abrir los ojos. Venía y las miraba a la media luna y se le caía las babas como el hermano zorro, ¿viste? Y después se la empezaron a comer a cuatro manos. Pero si no se las comen todas, no se No, comer. No se las comieron todas. No las puede comer. Tenían miedo que otro se las agarrara. Sí, por las dudas ya se las reserva. Y no hay manera de cuando uno está así que se las agarra a cuatro manos, decirle, deje un poco para después o algo así. Sí, pero usted tiene un mal momento, una discusión ahí en el desayuno. A la mañana uno no tiene ganas de estar disputando nada. Pero yo le diría, si fuera usted que estaba detrás del tipo agarro, claro. Por ahí un solo, ¡upa! Sí. Eso no está mal. Eso es más fuerte que cualquier... Bueno, pero no hay mate. No, no hay mate. Bueno, tampoco las hay en los bares, en los cafés. Hay muy pocos mate bar. No, es una pésima idea. Sí, hay algunos, ¿eh? Hay. Pero... ¿Y cómo es? Entra en la pava. Entra en la pava y llevan a todos los... Sí. Vos no conocés a nadie. No, no, ¿cómo que no? Venir el tipo que andás a ver, recién salido de... No, señor, le traen, podredumbre. Le traen a su mesa, le traen a su mesa el mate. Mate individual, ¿cierto? No, individual no, lo va pasando con los que estén en la mesa. En tu mesa. En su mesa. Pero se me hace que no debe ser muy rentable tener no es rentable, un mate. Es una porquería. Para tomar mate me quedo en mi casa. Bueno, sentadito. No me sacas nunca. Bueno, y café. No me sacas nunca, y cuando me sacas me llevas a tomar mate a esta podredumbre. Pero, de bar. Gladys, es divino el lugar, es la novedad. Divino, es la novedad del momento. Ay, qué novedad, tomar mate. Y sí, porque. Ay, guarda, Es algo totalmente vintage, es algo que está. ¿Qué? Vintage, Gladys, ¿sabes lo que es vintage? Es algo que está resemantizado, que viene de otro lugar y está puesto. Y adquiere, una porquería, va. Adquiere otro sentido. Bueno, mire, yo no tengo más nada que decir acerca del mate, estoy repodrido, no tomo más. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con toda esta hierba, con todos estos mates, el agua? Nada. Está todo servido para una mateada. ¿A usted le gustan los productos derivados del mate? ¿Los productos? Derivados no del mate. No hay ninguno, ¿cuál? Sí. El mate cocido, riquísimo. No. Por ejemplo, el helado de mate. ¿El qué? Helado de mate. Está loco, usted nunca vi. Hay heterodoxias de helado que dan gusto a mate. ¿De qué se ven bromas? Y como el tereré, el mate helado. ¿El qué? El tereré. Pero no es un helado. No es un helado. Es un líquido frío, pero nada. Helado, es un líquido muy, muy, muy frío. Sí, muy frío si tenés suerte. No, sí, se hace con agua del hielo. Sí, con los glaciares que hay en el Alto Paraná. Bueno, vámonos. ¿Nos vamos? ¿No va a tomar ni un solo mate? No voy a tomar absolutamente más nada. Bueno, ¿y a la vuelta? ¿Y a la vuelta qué? A la vuelta veremos. Y a la vuelta venimos con un tema de hondo contenido humano. Vamos a escuchar un tema musical también. Sí. Y vamos a ir preparando todo porque ya viene la parte del bailongo. La parte sincopada. La parte sincopada. Y vamos a bailar todos al ritmo de Manuel Moreira. O terror da boleiro. Pausa entonces. Pausa.